familias, de cooperativistas y trabajadoras, porque estamos movilizando en una nueva jornada nacional de lucha nacional, porque en un montón de puntos del país se está movilizando también, como es Rosario, como es Neuquén, con apoyo de empresas y fábricas recuperadas, como lo es el caso muy conocido de Neuquén, la fábrica Chimpapeones, Facipan, Exanón, bueno, y otras cooperativas. Recién leyeron un listado de las cooperativas que hay presentes, y son más de 30, son muchísimos trabajadores que están ahí en la calle. No les podría dar un número exacto de cuántos somos, pero somos bastantes. Y bueno, nada, estamos cortando la autopista con un cordón policial que está bastante armado, queriendo ahí asustar y hacer aparición en los medios, como que algo están haciendo, pero en realidad yo estoy acá y los estoy viendo, están, nada, queriendo un poco asustar, pero somos muchos los compañeros y las compañeras que estamos acá, así que por ahora eso. Y bueno,